25 años se dicen fácil, sin embargo, bueno, pues es todo un proceso, como bien ha quedado claro en la exposición que acabamos de escuchar. Y bueno, todo esto evidentemente trae antecedentes, de los cuales, bueno, queremos pedirle a Alberto Híjar que nos hable un poco de los antecedentes de la cultura popular revolucionaria que decantan la construcción de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, no sin antes hacer una presentación de nuestro ponente. Alberto Híjar estudió Ciencias Químicas y se graduó en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por el Comité de Lucha del 68 ingresó como profesor hasta que se jubiló. Participó en la formación del autogobierno de arquitectura, del gobierno de antropología y de la legalización de la preparatoria popular. Coordinó durante 20 años el curso Vivo de Arte que recorrió México y lugares de América, Europa, la URSS y China, para discutir las obras frente a ellas mismas. Produjo series y programas especiales de radio y TV UNAM. Es periodista desde 1966. Fue desaparecido, torturado y consignado por conspiración como perteneciente a las Fuerzas de Liberación Nacional. Sus publicaciones recientes son En Madrid, La Praxis Estética y el Ensayo con su mismo nombre, en el homenaje de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, Adolfo Sánchez Vázquez. Historiadores ingleses traducen textos sobre muralismo y lucha ideológica para su publicación. La presea que más quiere es la otorgada por la Academia de Ciencias de Cuba en su 30º aniversario. Es investigador del CENIDIAP, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Con nosotros, Alberto Híjar. Iba a empezar con las cuevas de Altamira y un PowerPoint, pero como pensé luego que quizás sería demasiado, prefiero concretar los antecedentes en una situación semejante a la que ahora vivimos, pero con diferencias sustanciales. Me refiero a las necesidades de Frente Amplio y Frente Popular como agrupación de todas las organizaciones que estén por las necesidades de superar el capitalismo y sus infamias. En los años de 30-40, no de, ¿no? De un poco antes, hubo un cambio radical en la Cominter, es decir, la reunión de partidos comunistas del mundo, que por supuesto se daba en Moscú, a que no habías oído hablar de esto. Fíjate, ni tú, pues cuanti menos aquí los compañeros que hacen las cosas a lo güey y ni saben qué onda, ¿no? Dónde están parados ni a dónde van. Pero viene a cuento porque de estas necesidades de Frente Amplio, lo que se concretó fue el lugar de los intelectuales, de los artistas, de los científicos. Esto dio lugar a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, con un periódico ejemplar que fue Frente a Frente, en donde realmente colaboraron intelectuales, artistas y científicos, no solo de América, sino de Europa y hasta de Estados Unidos. Fue el proyecto sin duda más duradero que se consolidó con el gobierno de Lázaro Cárdenas, mientras los intentos de Frente Amplio y Frente Popular en el gobierno en Europa eran derrotados. Así pasó en Francia y así pasó con la República Española, que congregó a internacionalistas de todo el mundo. En cambio, aquí con Lázaro Cárdenas parecía abrirse la posibilidad de que un frente amplio, democrático, por el socialismo, contra la guerra imperialista, pudiera alcanzar dimensiones de gobierno y procurar la solidaridad con la lucha contra las dictaduras en América Latina. Sudamérica y Cuba en especial estaban dominadas por dictadores infames. En Estados Unidos había una situación incierta en la que no me puedo detener, con un partido comunista curioso que recomendaba aliarse con el gobierno de Roosevelt, defenderlo, porque estaba contra el eje de Japón, Alemania e Italia, es decir, el eje nazifascista. Por lo tanto, los comunistas debían apoyar al gobierno de Roosevelt. Este desmadre tiene que ver con lo que ocurre ahora, con las 800.000 organizaciones dispersas por todas partes, con las más difundidas y publicitadas por La Jornada, que se dedica a aparentar que hay esta especie de esplendor democrático con las 40 modalidades insertas en Morena y en otras infamias semejantes. El Frente Amplio parece ser la salida, pero tiene muchos problemas que son los que tendríamos que discutir para saber en dónde estamos parados. Iseo Noyola, que tiene una historia sintética de la Escuela Mártires del 68, que ojalá publicara, tiene pendiente escribir el final, pero esto es ya el último jaloncito. Esa historia empieza atinadamente con esta reflexión sobre lo que significó la LEAR, el Taller de Gráfica Popular, y no le hace caso a una organización muy importante que fue el Frente Nacional de Artes Plásticas, que logró tener realmente el dominio sobre la política cultural en México en los años 50. Logró una exposición espectacular que iba a Europa y que acabó yendo después a la Unión Soviética, llegó hasta China y conmovió al mundo entero, especialmente a los soviéticos, que no sabían qué hacer con esto que hacían acá los comunistas mexicanos y sus compañeros, tan distinto del realismo socialista. Cuando fue una exposición del Taller de Gráfica Popular a la Unión Soviética, recibió críticas acerbas, porque a los obreros y a los campesinos hay que pintarlos guapos, mirando al porvenir, el puño en alto, los cuerpos fuertes, las miradas firmes, etcétera. Cuando, bueno, sale uno aquí a la vuelta de la esquina y encuentra que no son así. Y el Taller de Gráfica Popular, pues arraigado en comunidades campesinas, arraigado en el movimiento obrero, lo representaba tal como son, cosa que disgustó a los soviéticos. De todo esto tendríamos que discutir. Decía la compañera presentadora que la escuela es una reflexión cultural constante. Yo diría que esto es precisamente lo que le falta, la reflexión cultural. Se hacen las cosas, pero no hay reflexión, no hay crítica, no hay cursos que informen de todo esto, y esto me lleva a la necesidad de hablar de la fundación de la escuela. La convocatoria de CLETA para la huelga de hambre fue la detonante de la realización de la escuela. Yo no conocía a Iseo Noyola, pero pronto supe de sus actividades en las organizaciones estudiantiles que lo llevaban de la Esmeralda a la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, a la Escuela de Diseño y Artesanías, que todavía funcionaba así, en la que se formó Checo Valdés, a quien agradezco su presencia, el más importante muralero comunitario, se niega a decir que es muralista. Iseo había tenido una participación muy importante en todo esto. Él se sabe las organizaciones por las que pasó, en las que participó. Solo se me queda grabada y tatuada la que me parece más insolente por su nombre alburero. Felizmente practica el albur. Iseo es de los últimos sobrevivientes del albur que me asesta. David Gallegos ya no responde mucho. Una organización se llamaba Palomas Ticas. Algún día tendrá que hacer su historia minuciosa. Iseo no llora. Palomas Ticas, y los chavos no entendieron nada. ¿O sí? Las chavas, pues que sí. Son más listos, pero ahora con las chingaderas estas que traen todo el tiempo en la mano, pues van perdiendo hasta el lenguaje. Ya para qué declamar un poema de amor a la amada. Mejor TQM 1000, ya si la costa TQM 1000, 8000, no, pues ya. Entonces, bueno, van perdiendo el raciocinio y el lenguaje mismo. En 1974 pasan cosas muy importantes para el taller de arte e ideología que nace en ese año. En enero muere Siqueiros y antes de morir me pone como uno de quienes debieran garantizar que su obra, sus tesis siguieran caminando en las luchas populares. Esto da lugar a la Sala de Arte Público Siqueiros. Como siempre, no hay dinero para nada, ni falta hacía, porque entonces, bueno, pues con Cleta y con la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, pues teníamos eso en una actividad constante, como le hubiera gustado a Siqueiros, es decir, no convocando a curators y toda esta basofia que ahora pulula en las instituciones culturales del país. En febrero soy secuestrado, soy torturado, etcétera, y allí un acontecimiento terrible que le cuesta la vida a 5 compañeros que son masacrados por el ejército en Epantla. Ahí aparece mi nombre. Se sigue la persecución hasta Chiapas. Allí serán masacrados los 5 primeros. ¿Cómo les dicen los primeros? Ahora que Checo por fin los pintó en un mural en La Garrucha para beneficio de la historia y de la preservación de esta memoria, que ahora ha dado lugar a que esos retratos se reproduzcan dando nombre a instituciones zapatistas, todo lo cual fue a partir de una película extraordinaria que hizo Juan E. García, que ya salió, con un guión de Cristina Híjar, y que es tan excelente que se ve muy poco, Autonomía Zapatista de la A a la Z. Allí están los retratos de los compañeros. Con mucho cuidado Checos los sacó de allí, los pintó en La Garrucha, y a partir de ahí se ha dado la difusión de los primeros, como los llaman allá. Bueno, todo esto hace que mi inserción en el autogobierno de arquitectura y en la Facultad de Filosofía por el Comité de Lucha dé lugar a la discusión de la filosofía de Louis Althusser, para escándalo de los marxistas institucionales. Althusser sigue siendo, ahora junto con Tony Negri, una especie de comunista maldito que habría que enterrar junto con sus libros, con los que habría que hacer una gran pira. Esta lucha fundó el Taller de Arte e Ideología, y entonces permitió que fundáramos un taller empeñado en reproducir las relaciones de producción de liberación nacional por el socialismo. Fuimos un grupo de intelectual, de cuadros, nos los hizo notar en su momento y me lo sigue restregando Iseo, que claro chocaba con las actividades de Cleta siempre desde abajo, con las actividades de Iseo, con estudiantes que bien a bien no sabían, pero que eran antiautoritarios, etcétera, etcétera. Y todo eso chocaba con nosotros que éramos acá los exquisitos universitarios y que hablábamos de cosas que nadie entendía, de lo cual nos dimos cuenta tardíamente, porque pues sí, tomaba nota los estudiantes de la Mártires y luego entre ellos, oye, ¿qué es eso de Frankfurt? ¿O cómo dijo la escuela de qué? ¿Granchi? ¿Qué es Granchi? ¿Es un lugar o qué es? Feuerbach, ¿cómo se escribe Feuerbach? ¿Feuerbach con J o con G o cómo es? ¿Y qué es Feuerbach? Etcétera. Efectivamente, nos dimos cuenta tardíamente de que éramos unos idiotas los maestros de teoría en la Mártires, porque creíamos que estábamos como en el Colegio de México. Ahora que estuvimos revisando documentos, me encontré uno en el que hacíamos ya una asamblea, reflexionábamos, Maruca conspiraba porque era la coordinadora con Iseo para darnos en la madre, etcétera. Y entonces, y si los juntamos así mejor. Así. Bueno, todo eso pasó. Entonces les digo, en ese programa, por ejemplo, decíamos, la formación teórica llevará 8 semestres, pues ni que fuera el Colegio de México, ¿qué? Bueno, esto trajo problemas. Problemas que llegaron a la discusión de qué había que hacer, si Escuela de Cultura Popular o Escuela de Cultura Popular Revolucionaria, sino Escuela de Cuadros o de Promotores Culturales. Esto dio lugar a una ruptura, ya que atinadamente se le quitara el nombre de revolucionaria. Ese era un exceso izquierdista, no es para hacer la revolución es otra cosa. Yo estaba en las Fuerzas de Liberación Nacional conspirando, agrupando, haciendo logística para el ejército que algún día existiría, trabajando en casas de seguridad, etcétera. Allí estaba esta preparación y buscando internacionalismo con los sandinistas en Nicaragua antes que se nos pudriera, y todo esto creaba efervescencia porque por su parte Cleta hacía lo suyo en el foro abierto de la Casa del Lago, Giseo con este estilo discreto mantenía en perfecto orden la escuela, apoyado por alguien como Maruca, después como Filiberta Nevado, para que todo se hiciera en perfecto orden. Esto que parece darse porque sí, esto que parece ser natural y no, siempre tiene alguien que es el que recoge el papel, el que limpia la mancha, el que está buscando que los materiales estén a la orden. Esto fue la fundación de la Mártires. Fue también la separación del taller de arte e ideología, fue la crítica al civilismo, en la que no me extenderé, este recurso del EZLN para sobrevivir, con la impedimento de politizar a la sociedad civil, con un planteamiento que nos parecía seguidista, que nos parecía que no aportaba nada a la construcción necesaria para que se concretara el proyecto del EZLN, de manera que nos separamos de la escuela. Pero la escuela sigue y sigue y sigue, como decía Efraín Coatis, cuando perdía el aliento repitiendo esta frase. Y esto es lo importante. Cuando llegue el turno de las preguntas y demás, espero ser lo suficientemente sintético como no lo he sido ahora, para hablar de los proyectos necesarios que tendrían que ser, en efecto, de reflexión cultural constante, no de subirse al tren que va pasando, ni de hacer trabajos de autocomplacencia y decir qué bonito nos quedó, qué lindo somos, etcétera, etcétera, sino buscar esto que fue el lema del TAI, vincular, articular y fusionar en la lucha popular. Que a estas alturas la escuela no tenga una consigna de trabajo, no tenga una declaración fuerte de lo que pretende, me parece que es grave y a 25 años de su fundación es necesario avanzar en este sentido y superar la autocomplacencia. Perdón. Muchas gracias.